Ecuador es presentado por Rubén Congo. Si dices que me vaya yo, me iré, me iré, me iré. Si pides que me quede yo, me quedaré, me quedaré. Si dices que me vaya yo, me iré, me iré, me iré. Si pides que me quede yo, me quedaré, me quedaré. Tal vez para sufrir, tal vez, tal vez, tal vez para llorar, tal vez, tal vez, o para ser feliz, tal vez, tal vez, tal vez para gozar, tal vez, tal vez. Si dices que me vaya yo, me iré, me iré, me iré. Si pides que me quede yo, me quedaré, me quedaré. Si dices que me vaya yo, me iré, me iré. Y sabiendo que son tus labios los que yo los beso, y aún sigo pensando que no te conozco. Presentando Bomba Ecuador. Es demasiado tu amor para mi corazón. Es demasiado tu amor para mi corazón. Paso un beso de amor para robarme el corazón. Paso un beso de amor para robarme el corazón. y llego a mi boca. Eres como lluvia negrita, de cielo cayó gota a gota y llego a mi boca. Que nos llenó de pasión, que hicimos del amor. Que nos llenó de pasión, que hicimos del amor. Bastó un beso de amor para robarme el corazón. Bastó un beso de amor para robarme el corazón. por olvidarte, pero te quiero tanto que me he morido. Arrancarte de mi corazón, expulsarte de mis sentimientos, no he podido dejar de pensarte, porque te quiero, amor. Arrancarte de mi corazón, expulsarte de mis sentimientos, no he podido dejar de pensarte, porque te quiero, amor. Arrancarte de mi corazón, expulsarte de mis sentimientos, no he podido dejar de pensarte, porque te quiero, amor. Te quiero, te amo, te quiero, te amo. Te quiero, te amo, te quiero, te amo, te quiero, te amo, te quiero, te amo. Aún recuerdo el día cuando se abrieron tus labios para darme un beso y decirme te quiero. Aún recuerdo el día de cómo me abrazaron tus brazos para darme calor y cómo tu ingenuo corazón se abrió para darme amor. Y todo esto sigo pensando que solo en un comienzo. Sé que se volverán a abrir tus labios otra vez. Ya no para darme besos, ya no para darme besos, sino para decirme, ya no te quiero. Me quisiste, ¿cómo puedes decirme que el amor ya no existe? Llego a la de mentirme que nunca me quisiste. Si una y otra vez desnudo piel a piel se amaron nuestros cuerpos rompiendo mis secretos. Si una y otra vez desnudo piel a piel se amaron nuestros cuerpos rompiendo mis secretos. Descubrimos el amor.

porque un amor como el nuestro no se lo puede olvidar. Un amor como el nuestro quedará por siempre y para siempre en nuestros corazones. En los momentos de felicidad, en los momentos de tristeza, cuando sonreíamos, cuando discutíamos, pero nuestro amor siempre prevaleció y la ilusión de ser muy felices se quedará siempre, siempre pensando en mí cada vez que te acuerdes y recuerdes de nuestro amor. El amor que tuvimos no es tan fácil de olvidar, el amor que sentimos nunca, nunca lo olvidarás. Donde quiera que tú estés, donde quiera que te encuentres, vas a recordar de mí, vas a extrañarme. Donde quiera que tú estés, donde quiera que te encuentres, vas a recordar de mí, vas a extrañarme. Cuando discutíamos, pero nuestro amor siempre prevaleció y la ilusión de ser muy felices se quedará siempre, siempre pensando en mí cada vez que te acuerdes y recuerdes de nuestro amor. El amor que tuvimos no es tan fácil de olvidar, el amor que sentimos nunca, nunca lo olvidarás. Donde quiera que tú estés, donde quiera que te encuentres, vas a recordar de mí, vas a extrañarme. Bomba Ecuador es presentado por Rubén Congo. Quiero verte hoy, quiero verte hoy. No aguanto más tu ausencia y no tenerte. Confía en mí que te voy a hacer feliz. Confía en mí que te voy a hacer feliz. Te voy a dar todo lo que te prometí. Cada momento daré todo de mí. Cuando te veo, mis labios tiemblan de emoción. Cuando te beso,

apartarla de mi ser, apartarla de mi ser, apartarla de mi ser. Aquí se dice que nuestro amor es un amor prohibido, que es un amor inmerecido, pero es que mi corazón que no se echa al olvido. Solo critican sin pensar que estoy dolido. Se dice que nuestro amor es un amor prohibido. Y no me puedo desatar. Pero está aquí mi corazón. Que no te eche al olvido. Es que no es más y si en mi pecho te has metido. Estamos presentando Bomba Ecuador. Enamorándome de su ojos.